José, ¿qué te parece? Me parece, Sergio, que ya tienes el iPhone. Tengo el iPhone en mis manos y bueno, empezar con el programa de manera convencional. Comunicando Podcast número 102. Tenemos el iPhone, como podías escuchar en la introducción. Más bien lo tiene Sergio Eschinov desde Miami, que es la persona en Comunicando encargada de hacer el programa desde allí, precisamente desde Estados Unidos. Y desde España, José Antonio Gelado. Un saludo en nombre de todos los que hacemos Comunicando. Desde Sevilla, concretamente, está con nosotros Eugenio Rodríguez hoy en el programa con la sección No Desconectes, pero sobre todo hoy de lo que vamos a hablar es de iPhone, del nuevo teléfono de Apple. Vamos a conocer qué tal se comporta, por lo menos qué tal está funcionando en las primeras horas, pero no lo vamos a hacer de oídas, no vamos a traducir otros artículos de otros sitios que ya lo están probando y ya lo están haciendo, sino que le hemos pedido a Sergio que, pues después de un tiempo con el teléfono, pues nos contara qué tal le va, y eso es lo que vamos a ofrecerte a continuación. Antes de nada, y aunque de forma muy breve hoy, porque son los temas centrales y casi nos vamos a dedicar solamente a ellos, pues vamos a escuchar los titulares, los contenidos de este Comunicando Podcast número 102. Decíamos que teníamos contenidos un poco especiales y efectivamente así es, ya que nos vamos a centrar la mayor parte del programa, por lo menos más de la mitad, en el iPhone, con Sergio Eschinov desde Miami, que nos va a contar, bueno, pues qué tal esas primeras 48 horas con el teléfono en sus manos, qué tal se comporta, si desbanca al BlackBerry Curve que tenía. Todo eso lo vamos a conocer en Desde Miami y en No Desconectes con Eugenio Rodríguez, electricidad sin cables, un tema sin duda muy interesante, y ruedas inteligentes. Todo ello aderezado con la música de Sillac descargada de podsafeaudio.com en este Comunicando Podcast número 102. Comunicando presenta en exclusiva desde Miami con Sergio Eschinov y José Antonio Gelado. José, ¿qué te parece? Me parece, Sergio, que ya tienes el iPhone. Tengo el iPhone en mis manos. Perdón a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pero mi voz está arruinada este fin de semana. Tengo una gripe tremenda. Pero No es bueno. fruto de una gran vida social, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Es un poco resfriado o algo, ¿no? Es un poco de resfrío, sí. Pero bueno, vamos a tratar de hacer esto de la mejor manera posible, de la manera más objetiva. Vamos a analizar un poco el iPhone, iPod y todo esto junto. Hay muchas novedades, muchas noticias. Mucha gente quiere saber qué es lo que está pasando. No hay muchos reportes en español de todo esto. Exactamente, ¿verdad? En absoluto. Así que vamos a tratar de ser lo más objetivos posible, José, si te parece. Y bueno, empezar con el programa de manera convencional. Pues vamos allá. Con Sergio estamos en la sección Sergio Sinov desde Miami. Y en Comunicando Podcast, pues queremos saber, llevamos mucho tiempo esperando, ¿cómo es el iPhone? ¿Realmente ha respondido un poco a las expectativas que tenías y que teníamos un poco todos sobre él? ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Sí, el teléfono, principalmente las expectativas han sido increíbles. Gente apilada, gente haciendo cola, como ya todo el mundo sabe, como ya todo el mundo vio en las noticias. Es realmente increíble cómo un aparato de electrónica puede tener tanta repercusión a nivel mundial, ¿no es cierto? No es solamente a nivel nacional. Me contaba mi hermano que vive en España. Que posiblemente. Que le mandamos un saludo. Exacto, gracias. Que posiblemente llegue el iPhone a fin de año en España. Yo no sabía nada de eso. Hay rumores en ese sentido. Lo que pasa es que no terminan de ser confirmados y hay rumores de que en Latinoamérica podría ser Movistar, pero que en Europa podría ser Vodafone quien lo trajera. Pero de momento no hay nada confirmado. Ok. No sabía. Al respecto de eso, él me informó casualmente este fin de semana. Pero bueno, vamos a lo que toda la gente quiere escuchar y saber. Tengo el iPhone en mis manos. ¿Es pequeño? ¿Es grande? ¿Cómo es pequeño, físicamente? Es bien pequeño. Es un poquito más alargado que un iPod de 30 gigs. Ajá. Es como un iPod video grande, un poquito. Es como un iPod video más flaquito. O sea, no tan ancho, más pequeñito, pero más largo. Ajá. Es bastante pesado. Vamos a empezar a analizarlo desde todos los puntos de vista. Si tiene SIM card, le puedes poner un SIM card. No acepta en Estados Unidos un SIM card de cualquier cuenta. O sea, si yo saco el SIM card de mi teléfono y lo quiero usar en él, no funciona. El teléfono viene protegido 100%. Si tú no lo activas, no puedes usar nada. No puedes usar el iPod, no puedes usar el internet, no puedes usar nada, absolutamente. Hasta que todo va vinculado a la activación a través de ATT, ¿verdad? Exacto, o sea que está 100% protegido el teléfono. No solamente eso, sino que una vez que lo activas y lo desproteges, por así decirlo, le quieres poner tu SIM card y no funciona. El teléfono no funciona, todo lo demás sí funciona. Ajá. O sea que en Europa, por ejemplo, que sería otra pregunta que tendrán muchos oyentes, ¿en Asia, en América, en otros sitios que no sea Estados Unidos, funcionaría un iPhone? Yo no sé si va a estar linkeado. Si tienes roaming internacional, sí funciona. Ningún problema, porque eso está attached a tu cuenta. No, pero con otra operadora, con otra SIM. Sí, me imagino que sí, porque va a estar. Bueno, el teléfono no va a ser desbloqueado, lo van a vender para estar otra vez linkeado con uno de los operadores. Ajá. Porque justamente por un montón de situaciones y que me parece bien que sea así. Para Apple, por ejemplo, me parece bien en una primera etapa. Ellos están cambiando la compañía. Un producto de electrónica está dirigiendo el rumbo de una compañía. Sí, sin duda. Entonces, lo que ellos necesitan es que este producto sea sólido y funcione perfectamente bien en todos los mercados mundiales. Después de eso, que hay millones de gente que lo tengan, después abrirán la tecnología, después dejarán que third party applications corran en él, pero por ahora me parece inclusive hasta que bien, desde el punto de vista de la compañía, que ellos no permitan de que el producto sea abierto y que otros third party puedan, que otras personas puedan desarrollar software para él, porque justamente debilitaría mucho el producto. Ellos sacaron un producto que es supremamente sólido, funciona extremadamente bien. Yo tengo muchos años en electrónica, en todo esto, pocos años de vida, soy muy joven, aunque no parece. Y nunca en mi vida he visto un producto de electrónica con esta calidad de screen, con esta calidad de programación, con la calidad de icons que tiene. No hay ningún otro producto en el mercado, ni siquiera una Mac tiene la calidad de este producto. La calidad del sistema operativo es formidable. Claro, la cantidad de aplicaciones no son muchas. Cuando tú abres el teléfono, todo en este momento. Tiene lo que escuchábamos al principio eran las melodías, por si alguien anda despistado. Unas melodías. Bueno, por ejemplo, los tú no le puedes poner tu propio ringtone por ahora. El Bluetooth funciona muy bien con algunos Bluetooth, no con todos. Yo tengo un Motorola S9, un estéreo Bluetooth y no funciona. Él no ve a otros teléfonos Bluetooth para poder pasarse ringtones por ahora. Y las aplicaciones que tiene son Text para enviar SMS, el calendario, para ver las fotos, la cámara, YouTube Video, tiene un icon. Ah, ya está lo de YouTube, ya está la cuerda. Sí, está dentro del teléfono. Mapas, para ver los mapas. Con Google Earth. Estados Unidos, por ahora. Google Earth. Correcto. El weather, el clock, la calculadora, notes, que son para tomar notas, y los settings. Esas son básicamente todas las aplicaciones que tienen, más la parte de teléfono, de mail, Safari, que es el web browser, y el iPod. El producto tiene una calidad de terminación, una calidad de producción superb. No me sale bien decir, pero bueno. Soberbia, suprema. Sí, soberbia. Excelente. Increíble. Es increíble. No sé si has visto, Sergio, las pruebas que le hicieron a gente de PC World intentando rayarlo con una llave, viendo qué tal se comportaría en un bolsillo, rascándose con las llaves, con monedas. Realmente sorprendía porque mostraban no se veía muy bien, pero decía él que no se rayaba, es decir, que aguantaba muy bien ese tipo de roces del día a día. Dicen que es un material, el vidrio ese es un material sumamente duro. Y está tan bien desarrollado el vidrio que tiene, que tú no ves la grilla para cuando tú lo tocas y todo eso, no se ve absolutamente nada. O sea, es como que las fotos y las cosas salen de la pantalla. Es increíble la definición de video que tiene este producto. Es increíble. Vamos a las cosas buenas. Bueno, como yo les estoy hablando, para mí es el mejor teléfono del mercado y le pasó el trapo a cualquier teléfono del mercado a nivel genérico, ¿no? Como una compañía que no tenía nada que ver en el mercado de teléfonos, desarrolla un producto y los mata, directamente mata a cualquiera. La interfase que tiene es, no te puedo explicar, es de acá a la luna, mejor que cualquier otro teléfono que yo haya visto hasta ahora. Como una compañía nueva, pasó por encima a Nokia, a Motorola, a Samsung, a Sony Ericsson, juntos inclusive. ¿A RIM? ¿Por qué? Porque a BlackBerry, a cualquiera. ¿Cómo estas compañías que vienen desarrollando teléfonos hace 10, 20 años no han sacado una cosa como la gente? ¿No? Es por eso que Apple vio el agujero en el mercado que había, el hueco, y se metió y lo mató. Ahora bien, las cosas que no me gustan no son muchas, pero son bien graves. Pues hay que comentarlas. Claro, no, que no me gusten a mí no quiere decir que el teléfono sea malo, ¿ok? Por ejemplo, el primer punto en contra que tienes, que lo podrían haber puesto, es que no tiene para expandir la memoria. Sí, cierto. Pero es un tema de mercadeo. Ellos sacan por 4 gigs adicionales $100 más. O sea, el de 4 gigs sale $500 y el de 8 gigs sale $600. El plan de internet sale $20. Ilimitado internet, ilimitado email. Pero bueno, hasta yo tuve que sacar una línea nueva porque no corre con las líneas que nosotros tenemos convencionales, porque yo soy un empleado de la compañía, entonces no corre con esas, o sea, es exclusivamente para nuevos clientes. Un cliente antiguo puede, por supuesto, hacer un upgrade y firmar un contrato nuevo. Sí, pero cambia la línea, digamos. Extender, no, o extender su contrato, pero siempre la palabra iPhone significa 2 años de contrato. No importa en qué estado esté tu contrato, te meten 2 años de contrato. Cosa que me parece un negocio tremendo porque un BlackBerry de costo vale $400 o $500 y te lo dejan a mitad de precio cuando firmas un contrato de 2 años. Este teléfono vale lo mismo y no te hacen ni un centavo de descuento cuando firmas un contrato de 2 años, ¿no? Al contrario, sales dando voces de la tienda diciendo por fin tengo uno, por ahora. Exacto, exacto. Pero bueno, eso es un tema de mercadeo. Está muy, muy bien hecho. Eso entonces, la primera cosa que no me gustó fue el tema de la memoria. La segunda cosa que realmente se quedaron cortos es con la administración del PIN. Por ejemplo, como agenda el teléfono, tiene cosas que son imperdonables que no las tenga. Como por ejemplo, cuando tú tienes muchos contactos y tú quieres ir. Yo uso mucho mi teléfono. Yo soy una persona que vivo anotando cosas y vivo extrayendo información de mi teléfono, te diría, cada 10 minutos. Uh-huh. No solo del teléfono, sino de la parte de agenda, ¿no? Claro, de la PDA, por, lo que sería PDA. Correcto. Por la forma de vida, por la forma de trabajo que yo tengo. Entonces yo dependo mucho de mi teléfono, como muchísima gente. Y, por ejemplo, cuando tú tienes mucha cantidad de contactos, el teléfono no permite ir a un contacto determinado, sino que con el dedo tienes que hacer un scroll. Tienes que andar haciendo el scroll ese raro que sale en los dedos, ¿no? Que hace así, como entonces, que sí. Entonces, las letras que salen, o sea, en la pantalla... ¿Hay un atajo tipo Palm de P directamente? No, porque sí, puedes oprimir la letra, pero es muy pequeñita y seguramente con el dedo no le vas a pegar a la P. Ajá. Posiblemente sí, posiblemente no, pero bueno, pero no hay un keyword para que tú puedas escribir el nombre de la persona que estás buscando y vayas directamente al contacto. Claro, más estilo Palm, que estamos quizá un poco más opuesto, o otro entonces, tipo de... ese es un downside de la máquina increíble, malísimo. Bueno, en ese sentido no, pero te voy a explicar por qué tiene eso. Porque a tu juicio falla un poquito como PDA, digamos, ¿no? Sí, pero ahora te voy a explicar por qué. Uh-huh. Y también, por ejemplo, el calendario. Yo lo uso fácilmente, tengo 20 appointments o 25 appointments por día. No porque tenga appointments con gente, sino cosas que reminds me de hacer cosas, ¿no? Sí, notas, recuerdos, correcto, compra, todo el tiempo. Tal. Me anoto la vida ahí adentro. Porque después puedo buscar y todo eso. No te deja hacer un snooze. No sé cómo se traduce snooze. No sé. Mm. Como cuando te suena la alarma, que vos le digas, oh... Hacerme recordar en media hora, 15 minutos, 20 minutos. Cuando estás dormido por la mañana y hay 5 minutitos más, ¿no? Ese botón de snooze que la gente dice, ¿qué será snooze? Pero yo lo aprieto y se vuelve a prender claro, 10 o 15 minutos. Y que son los programas de Palm venía por defecto, además. Claro, porque tú puedes, por ejemplo, te sale algo ahora, ¿no? Pero ahora no puedo. Que tú te agendaste, pero ahora no lo puedes hacer. Lo puedo hacer dentro de 5 minutos o dentro de una hora o dentro de un día. Entonces, eso te lleva a que tengas que abrir el appointment. Hacerle y cambiarle la hora a mano, ¿no? Cambiarle la hora a mano y todo eso. Ah. Que cambiar la hora es un flash en el teléfono, es increíble. Tiene una ruedita que es maravillosa. Van a empezar a ver videos de todo esto y no lo van a poder creer. Es increíble la interfase que tiene. Perdón. Ese es otro downside de la unidad para mí. Como teléfono para llamar a una persona, coger, pum, buscar a alguien, llamar. Bueno, es cómodo para la búsqueda... Para la búsqueda es lo que te dije, ¿no? Sí. Es un poquito incómodo la búsqueda. Pero últimas llamadas, llamadas habituales, cosas no, así. No, muy fácil, muy fácil. También puedes hacer favoritos. Ajá. Muy fácil. ¿Batería? Tema. ¿Batería qué tal? La batería es buena. Que llevas poco tiempo con él, pero ¿qué tal? No, pero le vengo dando un palo terrible. Es buena. ¿Y aguanta...? No. Es que digamos, eso se comentó mucho, que iba a tener más de lo que pantalla, se creía, pero... Mira, te cuento una cosa. La pantalla la estoy usando al 50% de brillo. Ajá. Y se ve extremadamente brillante. Más salgo afuera al sol, le da el sol directo en la pantalla y se ve perfecto. Ajá. Con el 50% de brillo. Cuando lo pones 100%, tú tienes que cerrar un poco los ojos de lo brillante que es la pantalla. Casi que ponerse gafas, digamos, ¿no? De sol. Sí, es increíble, claro. Al 50% y usando bastante internet en Edge, que es otra cosa malísima que tiene el teléfono, que es sumamente lento el internet, excepto el Wi-Fi funciona muy bien. Eso te iba a preguntar también. pero el Wi-Fi no le gusta cualquier router. Red abierta, cualquier... Correcto, la red abierta sí le gusta, la red que está con pago no le gusta mucho. Yo tengo dos y ninguna de las dos funcionaron. Tengo una Apple que está abierta haciendo VLAN y sí funcionó. Pero bueno, con los routers comunes cerrados no me funcionó. Pero bueno, tampoco tuve mucho chance de trabajarlo. Tenemos demasiados firewall y cosas en el negocio, entonces es posible que por claro, eso... Claro, por seguridad y eso, claro. Claro. Ahora bien, la experiencia con el teléfono es increíble. It just seems like it's just like almost exactly. es, José, como una Mac. Es para una persona que no sabe absolutamente nada de smartphones, se sienta delante del teléfono, lo tiene en su palma y en una hora lo dio vuelta de arriba abajo. Si esa persona se sienta delante de un BlackBerry o coge un BlackBerry o un Trío, es más complicado. Las interfaces no son tan sencillas como hace Apple. Claro, que son muy visuales, muy intuitivas. Exacto, un trabajo tiene icónico increíble, cómo hace zoom in, zoom out. Realmente es el primer teléfono en el mercado donde tú puedes ver un website de una manera que realmente bien, te sirva. Uh-huh. En ningún otro teléfono te sirve porque los accesos son lentos, son malos, son feos, las interfaces son horribles, las formas de navegación son espantosas. Con este teléfono es increíble, o sea, tienes la experiencia de web casi que como un computador, pero en un teléfono. Pero en pequeñito. Si no fuese por la velocidad, claro, si no fuese por la velocidad de Edge, sería el device. Claro que con Wi-Fi funciona, pero cuando estás con Wi-Fi puedes tener otros accesos a un laptop y otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero ese es el mercado donde yo creo que este teléfono apunta. Apunta a la primera vez que el usuario va a usar un teléfono inteligente. Es lo mismo que la Mac, la persona que se sienta y que nunca usó un computador, que pueda usarlo y tener una experiencia positiva. ¿Tú crees que va a ser un poco el primer smartphone para mucha gente? Gente sí, más mayor, no me cabe ninguna duda. Gente que no más. Se animaría con un Trío o un BlackBerry. Sí, no, tú le das un BlackBerry a alguien y se marean y vienen y te dicen, flaco, no le puedo ni cambiar el font, ¿me entiendes? Porque realmente son las interfaces para uno que está en todo esto. No son tan complicadas, pero, por ejemplo, tú sientas a una persona mayor de 50 y pico de años que nunca en su vida abrió... Claro, la estructura de menús, de opciones... De... Claro, tú le das un iPhone y le das un BlackBerry y le das un Trío y te puedo asegurar que se va a quedar con el iPhone toda la vida. Claro. A ese mercado es donde apunta iPhone y me parece espectacular que no lo hayan abierto por ahora justamente por ese tema, ¿no? Porque quieren tener un teléfono sólido que funcione perfectamente bien y que no tenga inconvenientes. Una vez que los tipos hayan vendido los 3 o 5 millones de teléfonos que dicen, están tranquilos, que todo el network está funcionando, que el feedback que tienen está bien y trabaja, ahí posiblemente lo puedan empezar a abrir, o sacan una versión 2 para la gente un poquito más como nosotros, que necesita otro tipo de cosas. Pero los que pulsamos en opciones avanzadas, ¿no? De los Exacto. Siempre uno está, antes de ir a ver las funciones, siempre uno va a las preferencias. Y tal. A los paneles de control de todas estas cosas, para ver más, ¿no? ¿Qué tal, por cierto, lo de las fotos? Que a mí me llamó mucho la atención. Eso increíble. De hacer el doble clic, digamos, a la vez, así que abre. Increíble. ¿Eso es cómodo? ¿Es intuitivo? Sí, muy, muy intuitivo. El iPod me gustó mucho. Yo creo que el próximo iPod va a ser exactamente igual que esto, pero con un hard drive un poquito más grande. Si es así, otra vez se va a volver a quedar con el mercado de los iPods, porque funciona de una manera increíble. CoverFlow es espectacular. Yo tengo casi 90% de mi música es original, comprada de iTunes y videos. Uh-huh. Y tú haces el CoverFlow como nada. Parece que estás, como decía Bill Gates, Steve Jobs, parece que estás cortando manteca. Es increíble lo smooth que trabaja, lo bien que está hecha la plataforma. Es increíble. Lo mismo pasa con el web. Cuando tú vas a cualquier website, es increíble la manera que tiene de funcionar. Claro, no todo funciona perfectamente porque justamente como el dedo es el zoom in, el zoom out, el scroll up, scroll down, scroll left and right. Cuando tú haces un clic a veces en un menú pull down dentro de un website, no funciona. Pero son cosas que ellos la van a ir solucionando. Como iPod me decías que también, ¿qué piensa tu iPod video de todo esto? ¿Se siente que le amenaza al cajón? Lo mata. Claro, lo mata. Que al el que único, tenga el iPod video el y tenga iPhone, el único inconveniente que tiene es que al no tamaño. Tener memoria no te sirve para video. Claro, para absoluto. Guardar todo. Claro, para guardar todo lo que llevas en el otro, claro. No sirve. Llevas como una selección, ¿no? Claro. No, para eso no sirve. Te vuelvo a insistir. Está orientado para la persona de 25 años a 40 que lleva la foto de los hijos, de los primos, de los nietos, que tiene canciones y que tiene algún que otro video. Para eso es perfecto. Ahora, para tener una colección de 3.000, 4.000 canciones, para tener horas de video, para tener horas de podcast y todo junto, no para tener miles y miles de fotos no funciona. Pero para eso Apple, me imagino que va a sacar un iPod de 50 gigs, 60 gigs. Es lo que pensamos muchos, que tarde con o temprano... Con el mismo funcionamiento, porque ya las teclas, evidentemente, yo siempre tengo un dicho que hace años y años lo vengo diciendo, es más fácil mover bytes que átomos. Entonces es más fácil desarrollar una interfaz para un touchscreen que desarrollar teclas de plástico para un teléfono o para un iPod, que cuando están implantadas no las puedes cambiar. Claro. Este teléfono simplemente con un upgrade le van a cambiar absolutamente todo lo que él puede hacer. Y me parece la forma más sencilla y más honesta de hacerlo. Con los dedos, con los dedos mojados, con los dedos, no sé, ¿se comporta bien? ¿Has probado en circunstancias así? Sí, he tenido los dedos, sí, he estado comiendo y enseguida, no, él no tiene problema. Lo único que la pantalla queda hecha una chanchada, ¿no? Ya, eso sí. Permanentemente, no. Pero con la Palm yo recuerdo que había veces, si se moja o algo, falla un poquito, no acerta bien. No, en absoluto. Tuve las manos engrasadas y funciona perfecto. Se me ha frizado un par de veces, sí, lo he tenido que resetear. Ni me fui al manual, ni me fui a las búsquedas de cómo hacerlo, pero si aprietas la tecla de menú de abajo y la tecla de encendido por creo que 5 o 6 segundos se resetea solo. Ahí pensaste un poco como maquero, ¿no? ¿Qué haría yo? Ahí va un chip, ahí va un tip para la gente. Sí, no tiene ningún botón, básicamente tiene un botón de volumen y tiene un botón de encendido, más nada, todo lo demás es digital. Uh-huh. Tiene algo bastante complicado, que es que donde le entra el headset es un agujerito que está protegido por el case y no le entran los el jack de mi headset. Entonces hasta ahora yo estoy usando estos Shure que se los recomendé a todo el mundo y no me funcionaron con esto por el jack. Porque es un poquito distinto del sí, ¿no? Es un poquito distinto el del iPod es flat, o sea, tú puedes poner cualquier tipo de jack, este, el agujerito está metido un poco para adentro, entonces no llega a hacer contacto el jack. Ya, medio que la pifiaron, me parece. No la pifiaron, la hicieron para ellos, ¿no? O lo hicieron para vender sus auriculares. Claro, que son iguales, supuesto, que los otros, pero un poquito más largo el conector. Exacto, a lo mejor son un poquito más largos. Pero bueno, en definitiva, el teléfono me encanta. Es muy bueno, no lo voy a usar. Voy a seguir con mi BlackBerry a muerte. Esa pregunta te la iba a hacer. El email es excelente. O sea, el poder hacer un zoom in en cualquier cosa y ver la letra al tamaño que tú quieras y hacer un scroll vertical, horizontal, es espectacular. Pero el tipeo... Introducción de caracteres, lo que es el teclear, te ¿no? Te tienes que acostumbrar. Y tiene algo que es muy bueno para mí, muy malo para los que no hablan inglés. Que él habla inglés y él permanentemente te va sugiriendo en inglés. Entonces, si tú pones una palabra en español y le das el espacio, es como que estás aceptando la sugerencia. Entonces, para poner una... Yo te contesté un par de emails desde ahí hoy. Sí, entonces, hemos publicado una foto donde se ve lo de Phone Mailer. Ajá. Mail. Entonces, el problema que hay es que cuando tú escribes en español y le das a la barra espaciadora, automáticamente pones la palabra en inglés que él te está... sugiriendo, sí. Sugiriendo, y ahí se complica para tipear en español. Eso me imagino que van a poner algún diccionario. Algún diccionario, claro, de estos predictivos. En este momento no lo tiene, por eso... Casi todas mis contestaciones a ti fueron en inglés porque se me complica terriblemente escribir en español. Casi no puedes escribir en español. Y otra cosa negativa que tiene el email es que... Pues señor Jobs, por favor, atienda a los usuarios en español de Estados Unidos. Claro. Muy pocas cosas negativas tiene. Pero porque alguien en Estados Unidos lo querrá comprar en español también. Me imagino, pero van a tener que escribir en inglés. Que cuando tú haces un email no puedes hacer swivel, no lo puedes orientar, la capacidad del keyboard es más pequeña, las letras son más pequeñitas. Ya. No me voy a cambiar, no lo voy a usar. Se queda el BlackBerry Curve. Pero big time ¿sí? Se queda el BlackBerry Curve, sí, por muchas razones. Pero básicamente la interfaz es de acá a Marte, la diferencia que tiene con cualquier otro teléfono, inclusive con mi BlackBerry, con todo. Pero todavía no estoy listo para el cambio. Es mucho mejor la interfaz que tiene con mi teléfono, pero como yo necesito esos extras, todavía no estoy ready, o el teléfono no está ready, fundamentalmente por dos o tres cosas. El keyboard es muy bueno. ¿Con cuál escribes más cómodo un mail? ¿Con el BlackBerry o con el iPhone? Es que el iPhone lo tengo desde el viernes y hoy es domingo. Estamos grabando esto. Ya, hace muy poquito, es verdad. el BlackBerry ya vengo used to al keyboard, y al no tener un feedback de la letra cuando tú oprimes en la pantalla de vidrio, sí, es un poquito complicado, claro, porque uno no siente la letra. Sí la ve, porque apenas tocas la letra se ilumina en grande la letra y tú vas viendo permanentemente. Eso te hace obligar a mirar la pantalla. Claro. Sí. Me siento mucho más cómodo con el BlackBerry porque soy usuario de BlackBerry. Pero yo creo que este teléfono, y te vuelvo a insistir, está orientado hacia un teléfono multimedia y hacia como un primer teléfono inteligente, y va a tener un suceso increíble, y lo está teniendo. Se agotaron los teléfonos en 15 minutos en todos los AT&T stores. En media hora no había más teléfonos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahora vienen todos los comentarios y las cosas de la gente. Claro, algunas críticas. Le han llegado también algunas críticas al sistema, más que al propio teléfono, por lo que he leído un poquito por encima. Al sistema de activación, que no ha funcionado en algunos casos y tal. Es decir, quizá a lo mejor un poco de saturación en un primer momento. Bueno, por supuesto. Eso se esperaba y lo comentamos en el otro podcast. Claro. Si eso se esperaba que iba a pasar, por supuesto que sí. Pero no tiene nada que ver con el aparato de por sí. Mi experiencia fue muy smooth, muy, muy buena de la activación. No hubo problemas. El problema no viene por ese lado. El problema no viene por el soporte. Es más, llamé por teléfono por una pregunta que tenía. Me atendieron al segundo ring. O sea que ese no fue el problema. Te vuelvo a insistir, ¿se va a quedar con el mercado de smartphones? Sí, de acá a la China. Y va a hacer que la compañía crezca a niveles increíbles, porque van a empezar a vender computadoras y iPhone y Apple a gente que no tenía Apple y que dicen, che, si esto en mi mano hace esto, me imagino con un computador lo que puedo hacer. Claro, el efecto de iPod, que fue lo que aprovechó. Exacto, y de acá a octubre están haciendo una plataforma para que cuando salga el sistema operativo nuevo de Mac, ajá, le pase por encima a Vista, como ya se ha visto, por ejemplo, con CoverFlow y con cosas que ya tiene el teléfono. Entonces la gente se va a sentir muy familiarizado cuando se siente en un Mac. La verdad que me encanta la estrategia de Apple. Siempre me encantó Apple. Como todos saben, venimos hablando de Apple, uh-huh, desde hace tiempo, creo que desde casi que yo entré. No, desde que entraste, te lo digo yo seguro, desde que entraste, sí, porque antes hablábamos muy poco. Entonces te puedo asegurar que se van a quedar con un mercado mucho más grande de que tienen hoy en día. Y entrando justamente con el teléfono, creo que de acá a fin de año va a haber otra versión que tiene ese 3G. Tal vez coincidiendo con Europa o algo así, a lo mejor. Claro, claro, claro. Y yo creo que en Europa tendría que entrar 3G. Claro, es que eso es lo que se comenta, que aquí el tema de 3G, hoy en día un teléfono sin 3G, en este sector lo tiene difícil. Claro. Pero a lo mejor coincidiendo ambas cosas, pues... Pero te vuelvo a insistir, aquí en Estados Unidos, casi todos los smartphones, casi, te digo todos, una gran mayoría son 3G, más todos los teléfonos son 3G. Y ellos se salen a una tecnología que no es 3G. ¿Por qué? Para jugar safe, para jugar en claro y para decir, esto es lo que vamos a hacer, la experiencia del internet no es la mejor en velocidad, pero sí es la mejor en productividad. Entonces, ¿de qué te sirve tener un 3G phone y que accedas rapidísimo a un website, pero no veas nada, no puedes ir a ningún lado, que la experiencia sea mala, no puedes hacer un zoom, no puedes leer en letras pequeñas, cuando en esto sí lo puedes hacer? Entonces, yo no sé qué más productivo, si una Mac o 5 PCs, ¿me entiendes lo que te digo? Ya. A nivel velocidad, posiblemente sí, pero a nivel claridad, a nivel interfase, le pegó una paliza al mercado como no te imaginas, José. Pues nos vamos haciendo una idea, Sergio. Estamos a la espera de esas fotografías, que nos gustaría verte ahí con el cacharro dándole unos toques. Y que yo creo que los oyentes se pueden haber hecho muy bien una idea de cómo son esas primeras horas que nos has contado aquí en Comunicando. Y que, bueno, pues poco a poco iremos hablando de vez en cuando un poco en siguientes programas de iPhone. Pero por ahora la experiencia muy bien, pero se queda el BlackBerry, podríamos resumir, ¿verdad, Sergio? Sí, pero no te olvides que se queda para mí, que soy un usuario. Y por ahora, tal vez. Complicado, y por ahora, exacto. Muy bien. La cámara, por ejemplo, es muy buena, realmente es muy buena, pero no tiene ninguna opción. Tú pones la cámara y clic para sacar fotos, no tiene zoom, no tiene para controlar. Claro. Fíjate si fueron safe, que no pusieron ningún tipo de control a la cámara, para que la gente no ni pueda sacar mal la foto, ¿me entiendes? O sea, vas a la cámara, clic, un solo botón para sacar foto y más nada. O sea, hasta el teléfono más básico del mercado tiene zoom, tiene otros controles adicionales. Pero eso, ¿qué hacen? Complicar a la gente. Y el 90% de la gente, ¿qué hace con el teléfono? Apunta y saca. No usan esos controles adicionales. Entonces, sí, es una característica, está claro. Lo tienen, exactamente. Como decía, la tiene muy clara Apple, sabe lo que necesita, sabe lo que quiere y hacia dónde va. Y creo que esto completa un círculo de productos para Mac, para la compañía Apple, de una forma que van a hacer crecer el mercado de una forma, creo que muy honesta y con un producto excelente como han sido todos los productos de Mac hasta ahora en este último tiempo. Muy bien. Me encanta el producto. ¿Está preparado para mí personalmente? No, pero para millones y millones de personas sí. Así que José, este es un pequeño resumen que pudimos hacer hoy rapidito. Creo que no hay muchos resúmenes en español del teléfono. Vayan, cómprenlo, no van a estar desilusionados en absoluto, si pueden y si viven aquí en Estados Unidos. Por eso ahora. Te iba a decir, por ahora está complicado. Pero... Exacto. Pero bueno, si no vayan online y empiezan a ver todos los reviews que hay, por lo menos esto es una de las primeras palabras y observaciones que tenemos de aquí. Así que buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos y me despido con esto. Un abrazo. Etcétera Podcast Promo en 3, 2, 1. El día se corta cuando almorzaste. Es más, de hecho estamos en invierno, entonces el día es más corto. Bueno. Sí, pero cargadas de odio. Cargadas de venganza. No es como los taxistas la tienen más aceitada todavía. Sí, sí. Se ve que viven más en el borde del peligro. Claro. Ahora pensá rápido en ejemplo, sin la presión de mi cuerpo. La de... Este tema te debes estar confundiendo. La de Sergio Dolio. Todo lo que huele es de este es lo que hizo comer el no. Ay, odio traducido a pollo. Lo cual trae un montón para de y con más respeto. Johnny es un vos tenés un tiro a lo mal que me salió. Y afuera se me enojó. Metes en la heladera. Genial. Con una frazada no estás. Yo creo que alcanza. Que nada. Alcanza aunque sea gratis. Etcéterapodcast.com. No querida. Es etcéterapodcast.com. Todo junto sin espacios. Etcéterapodcast.com. Si cuando llamo, tú estás siempre comunicando. Comenzamos en No Desconectes. En exclusiva para Comunicando, convirtiendo la ciencia en realidad. Con la participación de José Antonio Gelado y Eugenio Rodríguez. Es número 102 y aquí estamos con temas, como siempre creemos, por lo menos, que son interesantes, y con Eugenio Rodríguez, que nos va a comentar todas estas cosas. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas. Muy buenas, pues aquí estamos atiborrándonos de helado, que la calor es lo mejor que hay para poder combatirla. Sí, señor, ya llega el verano por estos lares, por lo menos, y bueno, pues hay que prepararse cada uno como puede, y además también, pues como se sale más, pues hay un poco que prepararse, yo creo que también los gadgets, los cacharros, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante un poco el tema que vamos a comentar hoy, por lo menos uno de ellos, el tema de la electricidad sin cables, ¿verdad? Efectivamente, y consiste en un sistema, realmente es curioso, a través de una conducción eléctrica sin cables con una eficacia del 40%, que aunque el prototipo es bastante grande para poder implantarlo aún, esta prueba piloto, por así llamarlo, sí, hará posible el desarrollo de nuevas versiones más reducidas, en las que podrá ser empleada para dar energía, por ejemplo, a computadoras móviles o cualquier otro dispositivo electrónico. Así que adiós a los cables. Pues sería realmente, realmente cómodo. Es una especie de mezcla entre el Wi-Fi y la electricidad. Creo que incluso lo llamaban en algún sitio Wi-Fi Tree o algo así, ¿no? O Wi-Fi Tree. Se le ha dado hoy mil y un nombres. Pero vamos a ver, hasta que no salga en el mercado, no sabemos exactamente con qué nombre se va a poder denominar a esta tecnología. Ajá. Coméntanos un poco más, ¿cómo es este tema de la transmisión sin cables de electricidad? Pues conocí este proyecto porque el año pasado la BBC explicaba en un artículo muy interesante a través de su página web sobre el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Que ha dado como resultado que hasta la semana pasada que hayamos podido ver el prototipo ya en la vida real. Ajá. Según comentaba Marin Solhacic, el director de esta investigación del MIT, que es el Instituto de Massachusetts, uh-huh, dos objetos resonantes en una misma frecuencia tienden a acoplarse con una fuerza sorprendente. Y a día de hoy, los sistemas que emplean la radiación electromagnética, que para que la gente lo sepa, pues viene a ser pues las ondas de radio convencionales que todos usamos a diario en el coche o en el trabajo, sí, en cualquier sí, sitio, que nos han servido para la conducción efectiva de energía que se esparcen por todas las direcciones, lo que hace que se pierda enormes cantidades de espacio. Entonces los científicos, al no poder usar este tipo de ondas para transmitir energía, lo intentaron y lo han conseguido solucionar fijándose en un tipo especial de objetos no radiactivos con las denominadas resonancias de larga vida, que cuando se le da energía a estos objetos permanecen vinculados a ellos y no se pierde espacio, por lo que la energía pasa desde el emisor al receptor a través de un túnel mágico. Ya, ya. O sea que se puede, digamos, enfocar esa energía, ¿no? Efectivamente, y además en una línea continua que no sufre variación en esa emisión. Sí, sí, sí. O sea, que sería como eso, como un túnel, una especie de cable virtual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo es un poco el prototipo? Porque decías que era un prototipo el que se usó para la demostración, pero ¿cómo era? ¿Cómo era, no sé, de forma, tamaño? Pues estaba compuesto por dos aparatos formados por cuatro antenas de cobre en forma de anillo. Uno era un emisor y el otro era un receptor. Bueno, el emisor lo conectaron a la red eléctrica, mientras que el receptor lo conectaron a una bombilla de 60 vatios, situado, ajá, a 2 metros de distancia del emisor. El resultado fue todo un éxito y realmente impresionó al público. Sería una bombilla de bajo consumo, claro. Sí, desde luego. Bueno, pues resulta que cuando una corriente alterna se dirige a través del emisor, se produce un campo magnético que se une por resonancia al receptor, ofreciendo como resultado una corriente que ha dado la posibilidad a que la bombilla se encienda, sí, sí, con una eficacia de transmisión del 40%, como hemos comentado anteriormente, pero hay que decir que los científicos ya planean hacer versiones más pequeñas del mismo tipo para aplicarlas en dispositivos portables sin que haya pérdidas de eficacia en la transmisión. Claro, claro, para PDAs, para móviles, portátiles, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la idea es que la pérdida sea inferior a la que sufren actualmente la electricidad en los cables convencionales. Uh-huh. Como todo el mundo sabemos, sufren pérdidas. Es decir, la energía que sale desde la fuente no es esa. Por el camino hasta tu casa se pierde bastante. Sí, sí. Pues intentan que con un medio de transmisión inalámbrica consigan perder menos que incluso las convencionales. Pero debido a la urgencia con realizar el prototipo lo antes posible, pues hasta el momento solo han conseguido ese 40%, pero sin duda alguna será la eficacia mucho mayor a muy corto plazo. Pues sin duda se ve que tiene muchas aplicaciones, ¿verdad?, en el día a día, en la vida cotidiana de los usuarios. La verdad es que sí, que aparte sobre todo de la gran ventaja que se nos viene a la cabeza en primera instancia, ¿no?, de librarnos de la cantidad de cables por todos lados, sí, sobre todo en los PCs. Sí, sí, sí, es verdad. Que tendría, bueno, en verdad tiene un uso prácticamente en cualquier campo profesional, científico, médico, en el entretenimiento. Te pongo un ejemplo muy práctico, ¿no? En los quirófanos, a veces los médicos se ven incomodados por los cables necesarios para poder realizar operaciones a los pacientes debido a los utensilios que emplean. Sí, sí. Por lo que este sistema podría dar mayor comodidad y, a la misma vez, mayor higiene. Por lo que estamos ante un invento verdaderamente revolucionario que va a cambiar en nuestra vida por completo a medio o largo plazo, en función de la inversión que quieran hacer las administraciones públicas y las empresas privadas en este campo. Pues sin duda un tema interesante que, como siempre decimos, se puede ampliar más información en la web, que daremos también en el guión del programa y en los enlaces, pero también tenemos... Y que aparece la foto. Ah, y la foto y aparece todo. La foto. Sí, señor. Sí, sí, ahí está la foto, que es muy curiosa, que está en el propio enlace que vamos a proporcionar en la web. Sí, señor. Pues ahí también tenéis la información y la imagen en este caso. Y nosotros ahora vamos a otro tema que también nos ha llamado la atención, porque realmente unos ingenieros británicos han reinventado la rueda. Sería la rueda 2.0, podríamos decir. La verdad, es cierto, se podía denominar la 2.0. Pero... Bueno, esta vez, una vez más, podemos decir que la inteligencia artificial que siempre comentamos, que generalmente mucho en comunicando, uh-huh, en este campo lo vamos a aplicar a la seguridad vial y nos va a ayudar a mejorar nuestros vehículos. Gracias. Bueno, de hecho, los ingenieros británicos no lo denominaron como la rueda 2.0, sino como ellos textualmente dijeron: hemos reinventado la rueda en el siglo XXI. Ajá. O sea que es una rueda inteligente, podríamos decir, ¿no? Una rueda inteligente que aprende y responde a a cualquier tipo de problema que pudiéramos encontrarnos en la carretera. O sea, sería el sueño de Fernando Alonso, por ejemplo, ¿no? O de cualquier piloto de Fórmula 1, que la rueda se le adaptara al terreno, ¿no? Una aplicación en la Fórmula 1 podrían sacarle mucho mayor partido, ya que no haría necesario el factor humano para el control de las suspensiones, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, pero también habría un problema. En la Fórmula 1, sí que es cierto que la Fórmula 1 tiene, en cierta medida, parte de este proyecto y ya está incorporado en algunas escuderías. Claro, no me extraña. Lo único que los que cambian las ruedas a lo mejor no les hace mucha gracia, porque tal vez se reduciría la plantilla de los señores estos que van con el taladro y tal, ¿no?, a arreglar los coches cuando paran. Pero cuéntanos un poco más sobre el proyecto. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo sabe la rueda lo que hay alrededor? ¿Cómo analiza los datos? Un poco los detalles de este invento. Pues el proyecto lo han denominado KTP, no digo el significado de sus siglas para no asustar a nadie. Vale. Y KTP puede ser una sala de fiestas KTP. O un software, un sistema operativo, ¿verdad? El KTP, ¿no? Sí. Y bueno, nos va a ofrecer un prototipo de coche electrónico. Uh-huh. Se puede aplicar al coche de motor convencional, pero en este caso el prototipo ha sido probado en un coche electrónico para fomentar un poco más los vehículos que respetan el medio ambiente, ¿no? Ajá. Van equipados con un sistema de inteligencia artificial capaces de realizar más de 4.000 cálculos por segundo y comunicarse entre los microcomputadores que están situados en cada una de las ruedas. ¿Y para qué? Bueno, pues para realizar ajustes, por ejemplo, en velocidad de viaje, condiciones de carreteras o adaptarse en consecuencia y así obtener mayor seguridad. Que los tiempos que corren, sinceramente, no vendrían nada mal. Te pongo un ejemplo. Sí, sí. Imagínate que por un momento de repente te encuentras en la carretera con una curva que es muy pronunciada y tu capacidad de reacción no es la suficiente. Bueno, el vehículo automáticamente tomaría la iniciativa y hace que tomes la curva de la forma más eficaz, no solamente para evitar que choques o te vayas a la cuneta, sino también orientado a una comodidad en el interior de los ocupantes. En la trazada, lo menos claro, posible, o sea que te ayuda a hacer la trazada, digamos, de la curva, ¿no? También para evitar movimientos bruscos, ¿eh? Es decir, lo hace de la forma más suave posible, para que no notes nada. De hecho, el invento del que hablamos tiene algo también muy curioso, y es que tiene una memoria que le permite registrar todo lo que ocurre, de tal forma de que si otra vez pasas por una carretera de condiciones desfavorables, como la que hemos comentado anteriormente de la curva, tomaría de forma preventiva las medidas oportunas para garantizar tu seguridad y la comodidad. Por lo que el coche aprende y también pone en práctica lo enseñado, que es algo verdaderamente curioso. Sí, sí, o sea que es un coche listo, la verdad. Es más, los sistemas de suspensiones tradicionales a menudo han provocado que los conductores tengan que reducir la velocidad del vehículo. Por el contrario, con este sistema de control, mediante tracción y suspensiones electrónicas que ofrecen estas ruedas, actuarían sobre este tipo de irregularidades, solucionando de forma autónoma los obstáculos sin que el conductor se dé cuenta, por lo que el coche podría ir a más velocidad, pero más seguro, cosa que hoy en día es lo contrario, menos velocidad y más inseguridad. Sí, sí, sí, lamentablemente así es, por lo tanto, bienvenida sea esta innovación, se va a aportar eso, va a aportar más seguridad y menos gente pues que tenga accidentes y que acabe en la carretera, ¿no? O sea que, sin duda, tiene muy buena pinta este invento y, como siempre nos gusta seleccionarlos, ¿verdad? Pues útiles, prácticos y aplicados a la vida cotidiana, al día a día, ¿no? Efectivamente, ese es nuestro principal objetivo y en el próximo Comunicando, más novedades. Y antes de que se me olvide, tenemos el correo electrónico que lo indicamos en la web para que participéis con nosotros. Es cierto, es lo que queremos. Vamos a recordarlo. Muy bien, no desconectes, terminado en s, @comunicandopodcast.com. Sí, señor, esa es la dirección del programa y la web, comunicandopodcast.com, pues para que, bueno, pues accedas a todos los enlaces, bueno, puedas ampliar un poco la información que damos aquí, que es un poco la idea, ¿verdad?, unas pinceladas para que luego puedas ampliar ya tranquilamente, porque son temas como que no se pueden resumir aquí, ¿verdad?, en 2 o 3 minutos, lo que hacemos es un poco dar una idea. Pues muchas gracias, Eugenio, y aquí estaremos de nuevo en el próximo programa. Ha sido un placer y hasta la próxima. aburrida, se pasan toda la película caminando. No aporta nada esa película. Pero que es una trilogía, en la primera se nos presentan los personajes... Y te duermes. En un ritmo... No es verdad, Gerardo. A ver, chicos, hoy no se graba aquí, ¿eh? Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Un podcast de cine. Comunicando... Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, José Antonio, soy Walter Kobilansky, viejo compañero tuyo de Yacom, y nada, solamente quería felicitarte por esas 100 ediciones de Comunicando Podcast y nada, animarte a que sigas a por más. Oye, un abrazo, cuídate. Hola, José Antonio, aquí desde Argentina, el profesor Gordon. Te quiero invitar a que visites mi nuevo blog. Es la idea de un canal personalizado de náutica en internet. Te envío la dirección por aquí, www.bucanerotv.com. Pues estos son los mensajes, algunos de los que hemos puesto, pero no queríamos, aunque teníamos poquito tiempo hoy, no queríamos que pasara más tiempo sin ir poniendo los mensajes que nos vais enviando a comunicando@comunicandopodcast.com, si nos los envías por correo electrónico o a través de la web en comunicandopodcast.com. Bueno, pues tienes ahí explicado cómo hacernos llegar esos mensajes. Es bastante sencillo, la verdad. En primer lugar, muchísimas gracias y un placer pues el reencuentro virtual o sonoro con Walter Kobilansky, que nos... Walter es de sobra conocido en el mundo del diseño de interfaz o el diseño web orientado a internet, lógicamente, de blogs y de páginas web y de proyectos, y coincidimos, y además fue compañero y fue un placer tenerle como compañero en la época de Yacom. Por lo tanto, muchísimas gracias. HTMLLive.com es su blog personal, donde puedes conocer más a Walter, y que un placer ese mensaje, y sobre todo pues agradecerte esos ánimos, y a todos los oyentes que nos habéis dicho que bueno, pues felicidades y demás, que nos estimula, que aunque os parezca a vosotros decir bueno, ¿y para qué le voy a mandar un mensaje solo para decir oye, pues que felicidades, o que te escucho, qué tal, o a ver si hacéis más a menudo el programa, ¿no? Pues nos hace mucha ilusión, claro que sí, nos gusta mucho que nos digáis estas cosas, porque es un poco el estímulo y lo que nos mantiene vivos a los podcasters, a los bloggers, a cualquiera que esté haciendo cualquier cosa de cara al público, pues es un poco el estímulo, la recompensa. Una vez dicho todo este rollo, que un abrazo, Walter. También un mensaje para dar a conocer la iniciativa del profesor Gordon, bucanerotv.com, y por supuesto nosotros aquí la emitimos. Eso muestra un poco la flexibilidad y la capacidad que tienen los podcasts y los videoblogs para adaptarse y para hacer realmente sobre cualquier tema, que puedes hacer sobre cualquier cosa que te apetezca, incluido por ejemplo un video podcast sobre vela o un podcast de audio también sobre vela. Así que bucanerotv.com, pues por ejemplo una iniciativa que nos propone el profesor Gordon. Y por último, un mensaje que nos enviaba de texto Rigomar Quintanilla Leal, al que damos un abrazo, y que nos decía básicamente, bueno, primero que felicidades que por llegar al podcast número 100, que era la primera vez que nos escribía, muchísimas gracias Rigomar, y también decía que le gustaría poder escuchar en un próximo podcast pues un análisis o una comparativa de los últimos lanzamientos de navegadores, de Safari 3 para Windows, de Firefox 3, la Gran Paradiso, que es como se va a llamar la gran actualización de Firefox, bueno, pues que algunos están todavía en pruebas, que otros ya han salido recientemente o han salido otras versiones, en fin, que le gustaría un poco que habláramos de este tema de consumo de recursos, si representan bien las páginas, estándares, nuevas características, soporte para imágenes animadas PNG, en fin. Pues tomamos buena nota, no te podemos prometer nada porque realmente ni nosotros sabemos muchas veces luego los contenidos, ya que van un poco dando forma a medida que van llegando, vamos pudiendo grabarlos, así como las entrevistas, por ejemplo, pues vamos grabando los programas, pero intentaremos tener en cuenta, por supuesto, siempre vuestras peticiones y agradecer sinceramente y de corazón esos mensajes. Un saludo de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos que esto suene así y se llama comunicandopodcast.com, y si te ha gustado, pues nada, nos escuchamos de nuevo en el próximo programa. Adiós. Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.